10:52, vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 11 de julio. Vamos a acercarnos hasta el ámbito de las actividades culturales y festivas que llegan organizadas por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Asuntos estos de los que vamos a hablarle nosotros enseguida con el responsable de festejos, cultura, turismo y comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, a quien damos la bienvenida ya, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a repasar diferentes contenidos de actualidad. Hace ya tiempo que no conversábamos con responsables de Cultura y Festejo aquí en la sintonía de la mañana y queremos ir repasando diferentes iniciativas dentro de los actos que se han organizado, pero también queremos acercarnos por proximidad a la feria y fiesta de nuestro municipio. Realmente, bueno, pues no queda tanto, aunque parezca que está el verano todavía por medio, pero no queda tanto y sí que comienza ya a prepararse todo lo relativo a la celebración de la feria en nuestro municipio. ¿Qué novedades tenemos? Próximamente imagino que saldrán ya las convocatorias para hacerse con caseta, para aquellas personas que estén interesadas, en fin. Todo ese proceso que poco a poco se va dando curso durante el verano está ya en marcha, ¿no? Pues sí, la verdad que ya hemos tenido varias reuniones con, en este caso, pues con caseteros. En este caso, pues son los mismos caseteros que el año pasado, los que en principio van a tener la posibilidad de poder adquirir la explotación de las casetas, en este caso en el recinto ferial. Y después de haber concluido la última, pues hemos estado comprobando qué tipo de empresa se puede hacer cargo de lo que es el montaje de esas casetas. Lógicamente, pues se aprobará el viernes el pliego de condiciones en Junta de Gobierno local, y una vez que se apruebe el próximo viernes, pues el lunes tendrán a disposición hasta el próximo día 31 de julio, porque hablo de memoria siempre, no, no tengo ningún documento aquí delante. Y hasta el 31, y el día 2 es cuando el día 2 de agosto ya nos sentaremos la comisión de feria para, en este caso, pues adjudicar la explotación de las casetas. Los caseteros, pues, ya son varios años tratando con ellos, más o menos, pues, siempre hemos ido mejorando año tras año, y ellos, pues, aportando todo lo que corresponde para que la feria, pues, vaya poco a poco subiendo lo que es la calidad y el contenido. Y ellos, pues, desde aquí, pues, agradecerle que sinceramente, pues, colaboran y ayudan mucho, en este caso, a la delegación de fiestas, y no tengo nada que objetar por parte de los caseteros. Así que no vamos a entrar en detalles concretos, obviamente, sobre la celebración de la feria, porque como decíamos al principio, se está trabajando ahora mismo en ello. Pero sí hay algunos temas que quedaron de la pasada edición de la feria pendientes. Por ejemplo, allí tuvimos oportunidad de hablar con el responsable de juventud sobre todo el trabajo que se está llevando a cabo en materia de juventud en nuestra localidad. Y precisamente desde ese sector de la población de Ubrique se demandaba una caseta específica para los jóvenes. Esa era, bueno, pues también una propuesta que se pensó trabajar en la pasada edición de la feria y que no sé si se va a contemplar de cara a esta edición, a lo que va a ser la feria de este año. Pues sí, creo recordar que fue un compromiso de la alcaldesa aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, en el cual, pues, desde el ayuntamiento pondríamos todo lo que está en nuestra mano para que este año hubiera una caseta, en este caso, pues, de bien 14 a 18, de 15 a 18, ya veríamos más o menos la edad comprendida. Y sí, más o menos tenemos claro de que vamos a ubicarla. Estamos viendo a ver qué empresa puede ser la encargada de la explotación y los servicios y contenido que le vamos a dar a dicha caseta. Como bien has dicho, a través de Juventud, pues el concejal hablaría largo y tendido porque tiene mucho que hablar, porque se está haciendo una labor fundamental a nivel de Juventud en Ubrique, y él, pues, nos pondrá más o menos la demanda que durante estos dos años le han ido diciendo los jóvenes de la localidad, y a raíz de ahí, pues, iremos montando lo que es los servicios a la hora de dar ese contenido a dicha caseta. O sea que sí que va a ser una de las novedades de este año, ¿no? El hecho de que el recinto ferial va a contar con una caseta particular propia para los jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes nos estamos refiriendo a ese segmento de la población, ¿no? Adolescentes prácticamente, ¿no? Que todavía no tienen edad suficiente como para acceder a las casetas, que no que no pueden consumir alcohol, ¿no? Obviamente, pues son menores de 18 años. Para ese grupo de la población estaría destinado esa caseta, ¿no? Sí, ya el año pasado comprobamos que por parte de padres y por parte de caseteros, pues, había ese problema ahí. Es verdad que muchos padres, pues, accedían a dichas casetas con los niños y después se salían, los niños se quedaban dentro. Por parte de los caseteros no corresponde al C menor, y a raíz de ahí, pues, se crea un problema. Es verdad que los jóvenes de esa edad, pues, no tienen dónde ubicarse, y veremos, pues, lo que le vamos a montar dentro. Pues montaremos, en este caso, pues desde cócteles sin arcos, juegos que tengan todo tipo, maquinaria de recreativa a las que le podamos poner, y al fin y al cabo un buen DJ allí pinchándole música para que estén entretenidos. Y yo creo que contenido se le va a dar. Veremos a ver también qué persona está dispuesta a querer explotarlo y demás, siempre lógicamente con la aportación municipal, porque en caso de que no veo yo ningún empresario que quiera explotar la caseta de juventud. Mucha gente nos dice que después los niños entrarán o no entrarán, pero bueno, claro. Nuestro trabajo es, si hay un problema y una demanda, tenemos que colaborar, y como bien te he dicho, la participación se la damos a todo el mundo y la colaboración, y la gente pues nos lo requiere. Y nosotros nos ponemos a trabajar en ello. Es presumiblemente un negocio rentable, ¿no? Sí, hombre. En principio. Bueno, pues eso en cuanto a las novedades que se están trabajando de cara a lo que va a ser la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. Pliego de condiciones para la adjudicación de las casetas, ese es uno de los primeros pasos que se va dando, pero luego además también hay que ir cerrando, por ejemplo, pues los contenidos de esas casetas, sobre todo la caseta municipal, ¿no? Y trabajando en ese aspecto. Pues sí, en la caseta municipal estamos viendo el contenido que le vamos a dar, como has dicho anteriormente. Ya tenemos algunas actuaciones cerradas, algunas actuaciones que vienen siendo habitual, desde rumba, copla, flamenco. Estamos buscando a ver qué orquesta este año podemos tener, porque la que hemos traído durante varios años, Natural Orquesta, creo que ya no está disponible, porque creo que se han separado todos los componentes, y estamos viendo que orquesta más o menos tenga la misma calidad que ha tenido ella, que a la gente pues la verdad le ha gustado bastante. Después algunas actuaciones, creo que Alfonso Luna es un cantante que lo tenemos ya cerrado, y algunos nos faltan por última, pero bueno, que vendrá algo de cante interesante. Lo que pasa que como se suele ser habitual, no se cierra hasta a mediados de la quincena de agosto, que es cuando ya tanto económicamente tenemos claridad y la disponibilidad por parte de ellos. Ahora mismo hay muchos artistas que tienen guardada la feria de Ubrique por si ese presupuesto que nos han enviado pues puede hacerse real. Si hablamos de la feria de Ubrique, hay que hablar también de las localizaciones de la feria de Ubrique. A espera de ese recinto ferial, nuestra feria se divide en distintas localizaciones en concreto. No obstante, sí que ha habido modificaciones en la gran mayoría de ellas, por ejemplo, en el ámbito de las atracciones, el espacio que ocupa, pues modificaciones, por ejemplo, en cuanto a la infraestructura eléctrica, que el año pasado se tuvo que ejecutar, ¿no? Trabajos importantes para que se pudiera suministrar la luz a las atracciones. Pavimentación de las palmeras también, son distintas mejoras que se han ido llevando a cabo para esos espacios en los que actualmente se desarrolla la Feria de Ubrique. Pues sí, bien, si empezamos por las palmeras, pues era una demanda ya de los vecinos de allí, en este caso pues también de los que explotan la feria, de cómo se encontraba el piso, y el asfaltado pues fue culminar la feria, y en este caso pues desde el ayuntamiento, un gobierno socialista es el que ha tenido que preparar la pavimentación, en este caso de la Plaza de las Palmeras. Y con respecto al Prado, pues el Prado tenemos el hándicap de que no son terrenos municipales, son unos terrenos, en este caso, que hay una cesión en cuanto a la feria, y estamos viendo pues la forma de más o menos pues adecentarlo como viene siendo habitual. En este caso, pues las atracciones, el piso no es una cosa que requiera más problemas, porque tienen todo su soporte de montaje. Pero bueno, al fin y al cabo tendremos acondicionado, y lo que estamos ahora mismo es en negociación directamente con la Asociación de Feriantes de Cádiz, para que así tengamos las mismas atracciones que el año pasado. Ya nos han comunicado que algunas atracciones podrían ser nuevas, pero bueno, estamos con el tira y afloja como siempre con la Asociación de Feriantes, que no es nada fácil, y todavía me quedará un mes para poder llegar al acuerdo con ellos. Atracciones de feria que se sitúan en esos dos espacios, ¿no? Las infantiles en la zona del pabellón, las de adultos en la zona del Prado, y bueno, pues son los espacios que ocupan, y luego, como decíamos, pues el recinto ferial con las casetas en las palmeras, que se va a usar por primera vez para la feria con ese asfaltado, ¿no? Sí, con el asfaltado, pues creas que no, pues es una mejora. Habrá casetas que utilicen tarima de madera, y en este caso pues otras no, otras lo dejarán simplemente con el asfaltado. Ya eso depende de cada adjudicatario de cada caseta. Y si hablamos de feria, hay que hablar de la víspera de feria y de todo el conjunto de actos que se desarrollan precisamente en nuestra localidad en las primeras semanas de septiembre. Fuegos artificiales, ¿están ya cerrados? ¿Todavía no? Pues sí, bueno, cerrado. Tenemos el acuerdo con la empresa que el año pasado y el anterior pues estuvieron con nosotros, en este caso pues con Blanca Paloma. Estamos a expensas que nos manden los tres proyectitos en este caso visual, para que lo podamos comprobar, y una vez pues que tengamos ya la tranquilidad y el haberlo visto detenidamente, pues cogeremos qué imágenes nos van a implantar este año a la hora de los disparos de los fuegos artificiales. Como viene siendo habitual, pues desde la misma zona, en este caso de la zona del Botellódromo, quería innovar algo desde la misma, desde lo alto de la zona del Hiperzoo, en este caso de lo alto de la plaza, y ahí estamos viendo más o menos, porque todos los años tenemos el problema, en este caso, de lo que es el nombre de Viva la Virgen de los Remedios, que no se ve. Es que verdad que es que no se ve. Y entonces, pues claro, él nos considera de que es que eso no hay una manera de poderlo solucionar. Ahí lo único que ve es humo y al fin y al cabo ven nada más que coloridos, ¿no? Lo que pasa es que todos los ubriqueños sabemos que pone Viva la Virgen de los Remedios. Pero bueno, ahí estamos viendo la forma de que se puede ver, y en caso que no, pues lo dejaremos tal como está o tomaremos alguna decisión. Ya veremos más o menos la solución que se le pueda dar a ese problema que tenemos con respecto a lo que es lo último de los fuegos artificiales, como es el nombre de Viva la Virgen de los Remedios. Eso con respecto a los fuegos artificiales. Después, lógicamente, la patrona pues se encarga la hermandad, eso lo tienen más que controlado, y después nosotros, pues antes de los fuegos artificiales de la patrona, pues tenemos en este caso pues el concierto de Antonio Orozco, un concierto que ya se encuentra a la venta, que está teniendo una aceptación más que considerable. En este caso, pues se están vendiendo muchísimas entradas, se están vendiendo más entradas de grada que de ruedo, porque la gente joven pues lo irá dejando para las últimas semanas, una vez que vengan ya de las vacaciones, para ir ultimando y comprando sus entradas. De gradas no son muchas, de gradas estamos hablando que eran 2.000 entradas las que eran en total, 1.000 que se dejaba para Ticketmaster y 1.000 desde la oficina de turismo y de algunos puntos que se han puesto dentro de la provincia. No quedan muchas, por eso las personas que quieran ir sentadas, pues que vayan poco a poco pues adquiriendo su localidad. Y sobre el ruedo, pues sí, en este caso pues siempre hay entradas, esperamos que lleguemos casi a la semana previa y que ya no haya, eso sería una alegría, y en caso que no, pues de pasar de 3.000 o 4.000 personas, un concierto que la verdad que va a ser interesante por cómo lo se está desarrollando, la cantidad de conciertos que viene realizando Antonio, en este caso, pues en toda la geografía española, y le esperamos pues eso, que el ubriqueño disfrute de ese concierto, y una vez que acabe, que el concierto el día 31 tenemos uno de los días más grandes que tenemos en el Ubrique, en el ámbito cultural, como es en nuestro bien de interés cultural, casco histórico. Tenemos el concurso de pintura al aire libre Pedro Lobato Hoyo, un concurso de pintura que ayer mismo presentamos. Tiene un calado dentro del ámbito pictórico bastante grande. El año pasado, quiero recordar, eran 116 pintores los que se desplazaron a Ubrique, pintores de una calidad y proyección espectacular, y lo dice todo que esos 18 premios pues se mantengan. Creo recordar que cuando tomé carta en el asunto, en este caso en la Delegación de Cultura, eran 12 premios, tenemos 18, son 10.900 euros en premios. Desde aquí agradecer con el corazón, sinceramente, a esos patrocinadores que no nos dejan y nos apoyan, y lo que hacen que este concurso de pintura sea el más grande a nivel de toda Andalucía, y creo que tiene que estar cerca de ser el más grande a nivel de España, porque la cantidad de premios y el tema económico, creo recordar que no hay ninguno. Me gustaría que algún oyente pues que entienda algo más que uno a nivel de concurso de pintura rápida, pues me diga dónde hay uno para intentar nosotros trabajar y superarlo, porque es una de las metas que tenemos en la delegación. Y nos dice la calidad, el día tan bonito que se pasa en el casco antiguo, viendo todos esos pintores, y después pues comprobamos todas las obras en la plaza del ayuntamiento. El jurado pues lo tiene siempre bastante complicado, y ya después pues se culmina con esa entrega de premio que le hace ilusión a todos esos patrocinadores, que se llevan una muy buena obra de arte a sus casas y lo tienen de recuerdo año tras año, y por eso siguen apoyándonos, en este caso a la Delegación de Cultura. Vamos a ir desglosando todos estos temas que has ido planteando, porque queremos hablar de pintura y queremos además también hablar de la nueva sala expositiva que se va a inaugurar. Tenemos ya fecha y tenemos contenido para esa primera exposición, pero para cerrar el capítulo de previo de feria que estamos haciendo, sí que te quería hacer la pregunta difícil en torno a la feria. Los toros, festejos taurinos, ¿qué se está trabajando? ¿Qué posibilidades puede haber? ¿Tendremos toros en la feria? Sí, tendremos toros seguro. En este caso, pues, la empresa Viento Bravo, que es la empresa que este año, pues ya después de dos suspensiones, la tercera fue la vencida, y la verdad que tuvimos un buen festejo, y este año, pues, según me comunicó, si no me equivoco, porque me gustaría que él también en las próximas fechas pasara por los micrófonos de Radio Urique, creo recordar que tenía ya principio de acuerdo con Andy Cartagena, que fue el rejoneador que teníamos el año pasado, que tenía también una gran afición aquí en Urique, y después pues un torero de aquí de la comarca, que creo recordar el lunes salió por la puerta grande en Pamplona, como es Octavio Chacón, creo que tiene un principio de acuerdo con él. Yo tenía muchas ganas de que Octavio estuviera por aquí por Urique, y en este caso pues después de las dos buenas corridas que ha realizado en Madrid, y este caso pues en Pamplona, tiene también Bilbao, el próximo sábado en Prado Rey, pues yo creo que es interesante de que venga aquí a la Plaza de Toros de Urique. Y el tercero, pues estamos viendo que torero más o menos puede venir acorde a lo que es al festejo de feria. Intentaremos también que haya algo de colaboración de la escuela comarcal, en este caso taurina, como puede ser que tenemos un torero, creo recordar, el próximo día 11 en la Plaza del Puerto, como es Mario Sánchez. Uh-huh. Y entonces, pues claro, la escuela taurina de Urique. Novillero, bueno. Ya ponerse delante de un novillo, de un toro, ya se le puede decir torero, porque yo, por ejemplo... Bueno, sí, la verdad que sí. Es complicado. Y apunta manera. Ahí está, apunta manera, y la escuela viene haciendo un trabajo bastante serio y está dando sus frutos, y en este caso pues intentaremos también que tenga algún tipo, bien sea tentadero o una novilla con heralio, lo que corresponda, que sea acorde al presupuesto que tenemos destinado. Estas son las propuestas que tenemos a nivel taurina. Tenemos alguna empresa que también nos han hecho algunas propuestas, como puede ser de recortadores, y estamos viendo a ver de qué presupuesto se habla para ver más o menos lo que se puede hacer. Eso sería el festejo taurino el sábado, ¿no? El sábado día 15. El sábado día 15, correcto. Sábado de feria. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la feria de nuestra localidad. Cerramos ese capítulo, que sé que queríamos ir avanzando algunos aspectos, ¿no?, de lo que va a ser esa preparación de las celebraciones de festivas en Urique. Pero, como decíamos, estábamos hablando de pintura. Estábamos hablando del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, que se presentaba ayer en rueda de prensa. Se ofrecía toda la información y se hablaba precisamente de esos 18 premios que se consolidan, ¿no?, en el concurso. Un concurso importante que viene además también a poner a Urique en el mapa de referencia dentro del ámbito pictórico. Yo lo estaba, pero contribuye, ¿no?, actividades como esta. Y en esa misma línea, pues se pretende seguir avanzando con la nueva sala expositiva, que se va a inaugurar ¿cuándo? Pues mira, la sala expositiva, la alcaldesa, pues la inauguración va a ser el próximo día 27, viernes. Con este caso, pues con la exposición que Isabel Gómez tenía muy claro, una exposición en este caso, de los pintores uriqueños que hayan ganado el regional y el local. Son obras que tenemos en el ayuntamiento o en dependencias municipales, y en este caso, pues, qué mejor que todas las obras de envergadura y de calidad premia que tenemos en lo que es dentro del poder municipal. Sí. Isabel Gómez tenía muy claro que era el pistoletazo de salida, en este caso, de esta nueva sala de exposiciones, una sala de exposiciones que se encuentra en el antiguo mercado, una sala de exposiciones que nos ha costado muchos cardaderos de cabeza a la hora de poderla preparar. Están ya medio ultimándose todos los detalles, los 14 paneles expositivos que se tuvieron que adquirir dentro del plan de infraestructura cultural gracias a la Diputación Provincial, que si no llega a ser por esos planes, ni la mejora que vamos a realizar en el Francisco Fatou, ni en este caso, pues la sala expositiva se le puede dotar del contenido necesario, como esos paneles para poder exponer, porque es que allí, con la cantidad de cristales que tiene, tanto en un ala como en el otro, y los postes que tiene, pues no se podría exponer allí. Y entonces, pues claro, gracias a la Diputación, al tema económico, pues se ha podido sufragar esos paneles, que se están ya terminando. Una vez que se terminen, pues veremos lo que es la forma del anclaje de cada obra. Y tenemos ya, creo que son 40, 40 y tantas obras las que vamos a tener allí, de todos estos pintores que han ganado tanto el local como el regional, y lo vamos a poder disfrutar desde el próximo día 27 de julio hasta el último de agosto, que se unirá ya con el regional, el certamen andaluz, en el certamen, en este caso, sí, regional de pintura, que tenemos todos los años, que también pues es un certamen de una calidad inmensa, y lo dice todos los dos premios que tiene, el premio de 3.000 y de 2.000. Todos los años son más de 40 obras que pasarán, en este caso, por primera vez allí en septiembre. En este caso, pues, julio, día 27, comenzamos la nueva sala de exposiciones con esta exposición de pintores uriqueños, y a continuación, pues, el regional. Y después... Una aclaración. ¿Toma el relevo o son coetáneas? Las dos exposiciones se permanecen. No, toma el relevo, ¿no? El día 27, la sala de exposiciones es exclusivamente solo de esos pintores, en este caso, pues, de obras que tenemos en dependencias municipales. Y a partir del día 1 de, en este caso, de septiembre, que es cuando se hace el fallo del certamen regional, pues a partir de ahí ya tenemos, durante todo el mes de septiembre, tendremos la exposición de ese certamen allí en la nueva sala. Creo que el lunes me senté con los pintores ubriqueños, estuve en este caso, pues, en el ayuntamiento consultándole dudas y pidiéndole, en este caso, pues, ayuda en algunos problemas que se podían acarrear. Y la verdad es que, hombre, empezar con una nueva sala no es fácil. Primero por el contenido, la forma de darle ese sitio, y teníamos claro que debería de ser una galería de arte, que es una de las carencias que tiene Ubrique. Salas expositivas, pues, tenemos desde el San Juan, tenemos el convento, tanto interior como exterior, tanto refectorio como zona de claustro, y teníamos claro que esa galería de arte, para tantos pintores ubriqueños que viven gracias a ellos, pues que tengan su sitio donde puedan vender esas obras. ¿Cómo vamos a plantearlo? Pues lo vamos a plantear, pues tendremos que crear una comisión. Tenemos tiempo todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre para ir ultimando detalles, y el principio será complicado, pero bueno, poco a poco, pues, iremos mejorando y ultimando los detalles que vayan saliendo durante esos primeros meses. Te sigo contando, iremos preparando dentro de esa comisión. En este caso, pues, habrá pintores que estarán dentro de esa comisión, y tendremos también técnicos, en este caso, municipales, para que podamos escoger qué exposiciones se van a ir preparando. Lógicamente tendremos que ver exposiciones que tengan venta. ¿Por qué? Porque si al fin y al cabo es lo que queremos, que la galería de arte, tanto turísticamente como cultural, sea de referencia, pues podrán venir pintores ubriqueños y podrán exponer pintores de fuera. Tendremos que ver qué es lo que se le puede trabajar allí, porque guardaremos X meses para lo que es exposiciones que se puedan traer desde otros puntos, en este caso, bien sea de Diputación, de la Junta de Andalucía, donde corresponda, porque tienen exposiciones de una gran calidad, y iremos viendo durante el año, pues venga, marcaremos una fecha, por ejemplo, pues de tal día, nos van a presentar los proyectos pertinentes en los pintores que quieran exponer en esta nueva sala, y esa comisión, pues, tomará carta en el asunto para ver cuáles son las que se van a poder exponer. Marcaremos una distancia de tiempo, por ejemplo, pues de 8 o 10 meses, y después se volverá a abrir otra vez el abanico para que puedan ir presentando los proyectos. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque, según nos comentaron, es que es verdad, ¿no? Mediante una instancia, fulanito de tal quiere exponer en tal punto, es complicado. O sea, que se requiere primero una documentación en el que, para la hora de exponer dentro de esta galería de arte, pues mínimo que se presente un proyecto serio, que vean las obras que se van a exponer, y ya a raíz de ahí esa comisión pueda actuar a la hora de poder que coger qué exposición es más conveniente a cada mes. Un mes que tenga más turismo, un mes que corresponda más, y estuvimos hablando también el tema del horario. El tema del horario, pues, en esa sala, lo ideal en horario de verano, en este caso, pues será un horario de 7 a 10 de la noche, y por la mañana, pues, de 11 a 1 posiblemente. Horarios ya de invierno, pues nos iríamos a lo mejor de 6 a 9 de la noche, y por la mañana también, pues, el tramo horario que he dicho, de 11 a 1, que es un horario más comercial turístico. Y al fin y al cabo, pues, se encuentra en una zona de lo que es la zona del inicio de la calle peatonal. Tendremos que darle el correspondiente la visualización de que se encuentra una sala, galería de arte en tal sitio. Tendremos que ver de qué manera, con unos paneles que indicativos, que la gente sepa dónde se encuentra dicha sala. Es mucho trabajo, es muy poco tiempo, pero bueno, como te he dicho, el principio es complicado, pero iremos trabajando sobre el tiempo que nos va a ir dando para ir mejorando dicha sala. Una sala que, según me comenta la técnico municipal, estuvo con algunos pintores que se desplazaron allí a la sala, y a la mayoría, pues, le ha gustado. Le ha gustado porque el sitio es muy importante a la hora de esa sala, y después la amplitud que tiene. Esa amplitud, con esos 14 paneles, van ahí a gusto de cada pintor, en este caso. Bueno, hablamos de pintor o de fotógrafo. Son paneles móviles, ¿no? Son paneles móviles con ruedas, y entonces, pues, pueden montar la proyección bien en círculo, bien lineal, lo que crean ellos convenientemente. Y te he dicho lo de fotógrafo porque eran otro de las demandas que teníamos también dentro de la Delegación de Cultura, en el que había mucha gente que quería vender fotografías que tenía de una calidad también magnífica, y con lo cual, pues, creemos que también tiene que tener su espacio. Normalmente en Ubrique nos basamos en los pintores, por la cantidad de pintores que tenemos y sobre todo que son de mucho renombre y de mucha venta, y a raíz de ahí pues iremos viendo el contenido y la forma de ir cerrando las distintas exposiciones. Sí que se puede entender quizás que exista esa demanda, ¿no?, en nuestra localidad. De hecho, hay artistas locales que en vez de exponer en las salas expositivas de Ubrique lo hacen en bares. En bares o en salas privadas que alquilan ellos mismos. Pues a ver, hay una zona, en este caso, pues la Bacería. Yo menciono los negocios hemos ido allí a inagurar exposiciones. Un buen lugar también. Un buen lugar, tiene su planta baja y hay pintores pues que... Es que ellos requieren una zona donde puedan vender sus obras de arte. Y puedan hablar con el cliente posible. Tranquilamente, y puedan, claro, es lógico. Y hay gente pues que alquilan un local en la calle peatonal y durante un mes pues allí exponen. Entonces, claro, nosotros veíamos esa demanda. La alcaldesa lo tenía muy claro y nosotros pues lo veíamos igual. Tenía que ser el sitio de referente y vamos a ver pues con la cantidad de exposiciones que se vayan a ir preparando pues que tengan su sitio. Tipo como la hay cuando estaba antiguamente, la propia Cosa de la Cultura aquí en los vados del ayuntamiento, de aquí de Radio Ubrique, y era un sitio en el que los pintores pues pasaban muchas horas con todos los amantes de esa pintura y que venían a comprar esas obras de arte. Nosotros allí pues pondremos en este caso pues concejo que abre y cierre para el día que no pueda ir ese pintor, pero la mayoría de las horas pues estará allí el pintor, en ese horario, como te he dicho, horario de verano, 7-10 de la noche, pues estarán en ese horario para el que llegue que quiera comprar una obra de, bien sea de Martel, de Agüera, de Mancilla, en este caso de Estefanía, de Paco Roa, del que corresponda, pues allí estarán ellos para poderle explicar, enseñar y vender, nunca mejor dicho, su obra. Bueno, pues es el uso que se le va a dar, el destino que se le va a dar. Esto sí ya después sería a partir de otoño, ¿no? Prácticamente, porque en septiembre van a estar las obras del certamen andaluz y luego ya este proyecto, el uso que nos está explicando a modo de galería de arte, pues sería a partir de otoño, invierno, ¿no? Que correcto, es lo que esperamos, que para el mes de octubre, a mucho que se nos vaya ahí, a mediados de octubre, pues tengamos ya la primera exposición de, en este caso, pues del que requiera y que dentro de la comisión pues lo crea oportuno. Claro. Las obras de arte, me has dicho, la primera exposición que vamos a ver en esta sala nueva expositiva que ejercerá como galería de arte en el futuro, va a estar formada por más de 40 obras que pertenecen al ayuntamiento, son de propiedad municipal, porque son las obras ganadoras en los certámenes locales de pintura, de artistas locales, obviamente, así que en el certamen regional, ahora andaluz de pintura, no todos son ubriqueños, por eso el menor, ¿no?, el número de obras en este caso. Van a dejar mucho hueco vacío, ¿no? No creo. Allí, porque la mayoría de las obras que tiene el ayuntamiento, en este caso, más del regional que el del local, son de obras de dimensiones grandes. Sí. Con lo cual, con las 40 y tantas obras, creo que montando nosotros los paneles va a quedar una exposición preciosa. Podemos coger, ya dependiendo de esas dimensiones, pues hacerlas lineal, en círculo, en este caso en los paneles como crea conveniente, pero que de espacio libre no va a quedar, creo, casi nada, porque lo iremos amordando a... No, no, si yo decía los huecos en las dependencias municipales. Municipales, van a quedar. Porque sí que estamos acostumbrados cuando vamos a esas dependencias municipales a ver las imágenes de gran formato, además, las obras de... Cuando te vas a la sala de prensa o a la sala de cristal y ves allí esa envergadura de Pedro Lobato o de Mancilla o en este caso de Agüera, y tú te das cuenta también de Luis Domínguez, ves tantas buenas obras que tenemos allí, es una pena que se me... Pero bueno, lo hemos cogido también en un mes en el que el ayuntamiento, como se suele decir, se trabaja menos por el estado vacacional. Pero bueno, esperemos que así muchos ubriqueños que no suelen subir al ayuntamiento pues tengan la posibilidad de pasarse por la nueva sala de exposición y disfrutar de ella. Bueno, era una anécdota, no, sí, una agresión tampoco. En fin, sí que ahí conocemos ya ese uso. El próximo viernes, por tanto, 27 sería la inauguración, 27 de julio, se va a llevar a cabo la inauguración de esa sala expositiva que se ha preparado, bueno... pues con proyectos diferentes, ¿no? En realidad, ¿no? Lo que es ese espacio, con diferentes programas, una sala que en la que se ha venido trabajando desde hace años y que finalmente ya por fin va a ver la luz, ¿no? Para que se pueda darle ese destino que se ha pensado. Sí, ya ha tenido varios planes, lleva ya bastantes años y ya pues por fin se culmina el fin del proyecto. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado. Seguimos hablando de otras distintas iniciativas que se van a desarrollar. Hablabas antes del concurso de pintura, Pedro Lobatollo, que se presentaba en la jornada de ayer. También ayer se entregaban los premios al concurso fotográfico de la Crujía de Gamone y terminaba el viernes el plazo para el concurso fotográfico del yacimiento de Ocuri. O sea que tenemos también ahí distintos... Se está fallando ahora mismo. Se está fallando. Sí, va a empezar a las 11:30. A las 11:30, pues, en este caso, pues, el jurado que le hemos hecho el compromiso para que nos falle este concurso, un concurso que, según me comentan, hay una cantidad de fotos grandísima. Creo que puede ser el récord de todos los concursos, porque una barbaridad de fotos los que hay de Ocuri. Pero bueno, también nos viene bien porque no solo hay ganadores en ese concurso, sino después se hace un calendario anual de Ocuri y todos los meses pues tenemos la posibilidad de disfrutar de esa foto. Hoy lo fallarán, ahora cuando llegue al ayuntamiento pues veremos el fallo correspondiente, se dará a conocer ese fallo del jurado y ya pues entregaremos los correspondientes premios y daremos a conocer pues lo que son las 12 fotos que estarán en el próximo calendario. Y como bien has dicho, pues ahí entregamos esos premios a ese concurso de Crujía de Gamone, que también este año ha tenido una gran cantidad de fotos. Agradecer a todos los fotógrafos briqueños que vuelvan a colaborar y a prestarse en todos estos concursos, darle enhorabuena a los ganadores, a los miembros del jurado. Y ayer pues tuvieron su momento, la ganadora creo que nos va a hacer lo que es la foto de nuestra cartelería para la difusión de nuestra fiesta de interés turística, sí, como es la Crujía de los Gamones, es la misma ganadora del año anterior, y entonces al fin y al cabo pues son 2 años los que vamos a tener una foto suya pues representando a Ubrique en nuestra fiesta. Fotos que también pues el jurado lo tuvo bastante complicado, igual que en el que se va a empezar a fallar en breve, pues dice de la cantidad de fotógrafos ubriqueños que tenemos y de la afición tan grande que tenemos a la fotografía. Vale, y en Ocuri nos quedamos, estamos hablando del concurso fotográfico del yacimiento arqueológico de Ocuri. Nos vamos a quedar en este lugar porque Ocuri va a ser el escenario en el que se desarrollen además también distintas iniciativas. Por ejemplo, el próximo 14 de julio, este sábado, llega una representación teatral, Los Gemelos de Plauto. Se va a poner en escena en este espacio. Y bueno, pues es una oportunidad además también para ver esa obra en un espacio inmejorable, ¿no? Como es el yacimiento arqueológico de Ocuri, que por cierto acoge además también durante los jueves los jueves de Ocuri, que se organiza a través del propio bar, ¿no? Sí, como bien empiezo por el tema en este caso, pues en el bar de allí del yacimiento, Antonio Mateo, que es la persona que lo regenta, pues todos los veranos nos hace unos jueves musicales en un espacio. En este caso, que es único, que lo tiene él allí, y la verdad que se pasan unos jueves musicales y tranquilos en un sitio magnífico. Y como bien has comentado, pues en este próximo sábado tendremos una obra de teatro que ya se presentó hace meses, una obra de teatro que ha conseguido una cantidad muy buena de premios, y lo único que esperamos es pues que tenga la aceptación, la mínima que esperamos nosotros desde el ayuntamiento. Hay todavía bastantes entradas, esperemos pues que, como viene siendo habitual, entre jueves, viernes y sábado se vendan entradas. ¿Por qué? Primero porque la obra merece la pena verla y segundo por el espacio donde se va a realizar. En el foro del propio yacimiento es donde se va a realizar y todos los años pues tenemos una obra interesante en nuestro espacio cultural. Y desde aquí pues eso, invito a los ubriqueños de que puedan disfrutar de esa obra y que nos acompañen, porque es una obra que tiene un precio considerable para el ayuntamiento. Después la entrada, no una entrada cara, creo que recordar que son 10 euros el precio que ponemos, un precio en este caso pues simbólico, como nos comentaron ellos del otro sitio donde le han realizado la obra, siempre el precio es mayor. Pero bueno, esperemos pues eso, que nos acompañe mucha gente el próximo sábado y puedan disfrutar de esa obra en el yacimiento. Una obra que ha sido premio Ceres de público en 2013 y que además ha participado también en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Los gemelos de Plauto, el autor clásico, y que podrá verse, como decíamos, en el yacimiento arqueológico de Ocuri este sábado 14 de julio a partir de las 8. Las entradas, hay un aforo limitado, así que tan solo 200 se ponen a la venta. Están ya a la venta, de hecho, la oficina municipal Municipal de Turismo o en el centro de recepción de Ocuri, ¿no? Ahí queda esa oportunidad para disfrutar también de este espacio y tener una propuesta diferente dentro del marco cultural a lo que estamos habituados. No es lo único que llega este fin de semana, porque también tenemos a través del Planea una cita musical en el jardín. Esto ya casi que es la habitual también, ¿no? Podríamos decir. Sí, porque todos los años a través de, en este caso pues del Planea, de las distintas actividades que la Diputación nos proporciona a las localidades, en este caso por el Ayuntamiento de Ubrique, creo recordar que eran 8 actividades, de esas 8 siempre me guardo una, en este caso pues un buen concierto para el jardín, en este caso pues en estas fechas veraniegas que nos gusta pasar una noche tranquilamente. Y entonces pues en el jardín a las 10 de la noche pues hemos buscado unos teloneros, un grupo de Ubrique, Descaro, un grupo que le daremos ya también el teléfono también en este caso pues a Juan Carlos o Mari Carmen para que le puedan hacer su correspondiente entrevista. Ya este grupo colaboró este fin de semana en el Zaspa Festival allí en la Plaza Toro. Y entonces vale. Pues claro, estarán de 10 a 11, mientras que en este caso pues de Agaporni, un grupo que tiene también un caché considerable y que gracias al Planea vamos a poder disfrutarlo el próximo viernes en el jardín, pues así en la noche es más amena. Comienza uno a las 10, el otro a las 11 y más o menos hasta la 1 de la mañana, 1 y poco, pues tendremos el correspondiente concierto que todos los años, gracias a la Diputación, pues disfrutamos de ello en la Plaza del Jardín. Un concierto de nivel y categoría en el que vamos a poder disfrutar de profesionales de la música también. Claro. ¿Y los teloneros ubriqueños me ha dicho que se llaman? Descaro. Descaro, vale. Sí. ¿Antes tenían nombre? ¿Antes era...? No. Eran de distintos grupos. Vale. Sí. Digo, ¿cómo se cambian los nombres para saber tener una hay gente tanto de Chirigota, ¿no? Como muy bien. De todo un poco. Hay una mezcla que han realizado para cantar, en este caso, de música de los 80. Muy perfecto. Pues también podremos disfrutar entonces de la música de este grupo local de Escaro, que serán los teloneros de Agapornis a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Jardín este viernes. Son las citas que se van a desarrollar, como decíamos, este fin de semana dentro de lo que es la agenda cultural. Una agenda cultural que disminuye en verano. Los fines de semana, o se mantiene ese ritmo de actividad, es imposible, ¿no? Quizás mantener ese ritmo de actividad tan frenético. En estos meses, sobre todo la segunda quincena de julio, es cuando suele bajar más. Ya después, en el ámbito de agosto, pues buscamos algún conciertito más para el jardín y ya pues ir preparando todo lo que corresponde para que una vez que pase lo que es el puente de agosto, pues ya tenemos, como quien dice, toda la cuenta atrás. Pero bueno, estos fines de semana de julio, como te digo, son algo más tranquilo, pero bueno, el que menos, como el pasa, puede haber 3-4 eventos. En este tiene también 2 o 3 eventos, porque creo recordar que hay un evento también en la ermita San Pedro de la asociación Dame tu mano, creo recordar que es la solicitud que han hecho. Tienen allí una entrega de unas fotos, creo, y también es un evento en el que también, en este caso, compañeros de distintas delegaciones pues estarán allí con estas asociaciones que año tras año pues hacen una cantidad de eventos considerables. Bueno, pues en cualquier caso ahí queda también, ¿no?, esa cita y diferentes encuentros de carácter cultural, festivo lúdico, que se van a desarrollar durante el verano en nuestra localidad. Tenemos este concierto musical, otra cita también próxima de cara al jardín y, bueno, pues hablamos de conciertos de Antonio Roscón el próximo 31 de agosto. Pues sí, el de Antonio, pues lo que esperamos es eso, que se vendan muchas entradas, porque lo bonito de un concierto es que se vea un aforo repleto y así pues el disfrute es mayor. Antonio este año pues ha tenido un buen año dentro de La Voz. Los conciertos son complicados, nosotros nos costó mucho trabajo cerrarlo. Tenía él un concierto en Cádiz, creo recordar, el día 6 de julio, este fin de semana pasado. Tuvimos la suerte de poderlo desplazar de Cádiz a Ubrique y a raíz de ahí pues creo que nos gusta el tipo de música que realiza y la verdad, las personas que me lo recomendaron han estado en varios conciertos que él ha realizado, unos conciertos de unas 2 horas que nos hace pues disfrutar. Esperemos pues eso, que los ubriqueños sepan valorarlo y puedan ir a acompañarnos en esa noche del día 31. Pues ahí queda también, ¿no?, esa invitación para participar y disfrutar de las diferentes citas que se organizan dentro del plano municipal a través de cultura y festejos. ¿Qué más nos queda por decir? Pues no nos queda nada, nos queda que la feria la tenemos aquí ya en lo harto y por más que queremos correr, más cosas salen que tenemos que hacer. Pero bueno, tenemos los dos centros de internet, en este caso pues Museo de la Piel y Museo de la Piel Convento de Capuchino, y en este caso pues el Centro de Interpretación de la Historia San Juan de Letrán, que tiene sus correspondientes visitas, el propio yacimiento arqueológico, y nada, los ubriqueños pues también se merecen unas correspondientes vacaciones y que puedan disfrutar de un buen verano. Pues con ese deseo también nosotros nos vamos a quedar, agradeciendo al responsable de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya acompañado hoy en Radio Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.